Momento con Luis Fagiani, secretario general de la CGT en La Pampa. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián, un gusto. Luis, ¿qué nos puede contar de la reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde finalmente parece que se estira la convocatoria al paro general? Bueno, es parte de lo que estábamos charlando los otros días cuando se nos cortó la conversación. Yo decía que había que esperar a la reunión del Consejo Directivo porque la realidad es que si bien uno puede conversar sobre los trascendidos periodísticos y demás, es una cosa, pero cuando todos están sentados en la mesa termina siendo a veces otra distinta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que sucedió. Hay compañeros que claramente están viendo que quieren demorar el tema de tomar una decisión respecto de lo que la organización tiene que hacer. Bueno, en ese esquema, ¿cierto? En ese esquema lo que han hecho es demorar, ¿no es cierto?, la decisión del Consejo Directivo. Habían varios sindicatos, por lo menos yo conozco de algunos sectores, que estaban lógicamente detrás de la idea de que en el día de ayer surgiera una fecha para la medida de fuerza, ¿no? Habían habido distintas reuniones y demás, y bueno, de lo que se había estado conversando era que, si bien esa idea originaria que había surgido de un paro de 36 horas con una movilización, ya se empezaba a diluir, por lo menos la idea era ponerle fecha. Bueno, por el momento no tenemos todavía. Luis, uh-huh. ¿En qué aspectos surgen las principales diferencias o las más grandes distancias para no haber convocado un paro? Bueno, yo creo que las diferencias siguen siendo exactamente las mismas que generaron que muchos compañeros se fueran, ¿no es cierto? Las dudas respecto de el modo en que se debe manejar la relación con el gobierno, por una parte, ¿no? Eso claramente hay algunos sectores internos que consideran que si bien hay que tener una manifestación expresa en contrario a las políticas que el gobierno está llevando adelante, lo que hay que hacer es tener un diálogo, ¿no? Bueno, y ver qué es lo que se puede cambiar de lo que el gobierno hace. Uh-huh. Claramente es una opción minoritaria, pero como estamos viendo, cada vez quedan menos cantidades de sindicatos dentro de la CGT, por justamente estas discusiones que son de las posiciones minoritarias, ¿no? ¿Le preocupa el futuro de la CGT? Esas posturas minoritarias han existido siempre adentro de la CGT. No, que la CGT sigue existiendo, digamos, ¿no? Y las diferencias internas existieron y van a seguir existiendo también. Esto claramente, lo que se va a generar es que la postura de los sindicatos, la postura de la mayoría de los gremios, va a tener que ser representada por alguna organización que no sea la CGT. Digamos, se podrá llamar, como se llama, que está juntando la CGT con camioneros, con EMATA, con un montón de otros sindicatos, y bueno, en algún momento se llamaron los 25, en otro momento se llamó MTA, digamos, y podrá tener otro nombre, pero no será la sigla que hoy está representando. Eso parece que es el camino hacia el que se va, ¿no? Porque se va a terminar generando una nueva división, claramente, porque las posturas son disímiles y complicadas. ¿En qué términos se mantuvo? Tengo que aclarar en este aspecto que a nosotros de las regionales no nos han consultado absolutamente nada, ¿eh? Nosotros no participan las regionales dentro de las decisiones del Consejo Directivo y tampoco se nos ha llamado para preguntarnos absolutamente nada. Es preocupante eso, ¿no? ¿Quién toma las decisiones entonces? No, las decisiones las toma siempre el Consejo Directivo, esto es así. Pero no consulta a todos los sectores. por lo menos a las regionales no nos han consultado. No sé si hay diálogos con los sectores que están fuera de la CGT, eso lo desconozco, pero a las regionales concretamente no han consultado a ninguna. Entonces, esto para saber lo que pasa en el territorio, porque uno puede conocer lo que sucede en cada uno de los sindicatos que conforman el Consejo Directivo, pero la realidad concreta es que luego hay que llegar a cada regional, hay que llegar a cada espacio de las provincias donde las regionales tienen una representación y donde están siendo, digamos, integradas por compañeros de todos los espacios, digamos. A ver, nosotros en nuestra regional tenemos compañeros que están dentro del RE, tenemos compañeros que están en el tenemos compañeros que están en el grupo de tenemos todos. Digamos. Entonces, uno acá abajo tiene un diálogo distinto con los compañeros, porque las realidades a veces son distintas, y porque el modo de acompañarnos también es distinto, porque nos conocemos mucho más, y si bien algunas veces podemos tener alguna diferencia, la realidad concreta es que tratamos de, ante una adversidad como la que estamos pasando en este momento, dejar de lado las diferencias que tenemos y entonces priorizar las cosas comunes que hacen que tengamos más fuerza a la hora de los reclamos, digamos. Hay una realidad distinta en las regionales. Bueno, Luis, sí. A las regionales no nos están llamando para preguntarnos, esto es claro, ¿no? Entonces las decisiones del Consejo Directivo son únicas y exclusivamente de los compañeros que componen el Consejo Directivo. Luis, ¿qué pasa con aquellos gremios que da la impresión mantienen conversaciones informales, como ha publicado, por ejemplo, hoy Página 12, con miembros del Gobierno Nacional, ¿no? Como que llegan arreglos antes de que se hagan las reuniones del Consejo Directivo de la CGT. Bueno, esto existió siempre y va a seguir existiendo siempre. Digamos, en el gobierno de Menem tuvimos una CGT y un MTA. La CGT, en ese momento tuvimos tres CGT. En el gobierno de Cristina tuvimos tres CGT. Había un sector de la CGT que tenía un diálogo fluido, permanente, constante, continuo con el gobierno, y habían dos sectores o dos sectores de la CTA que estaban de la CGT que estaban afuera. Y esto pasa, esto es histórico, siempre han habido gremios que han tenido un diálogo distinto en general, sobre algunas actividades, y otros, por ejemplo, gremios del Estado, tienen también un diálogo distinto por las circunstancias, por la situación, por cómo se encuentra el Estado funcionando, tienen la obligación de tener el diálogo de manera permanente. Uh-huh. No es que tengan una opción de no dialogar, tienen una obligación de diálogo permanente. Los gremios que estamos relacionados con el Estado, el diálogo lo tenemos que continuar, aunque tengamos las diferencias, porque hay cosas que surgen todos los días que no necesariamente son las salariales, ¿no es cierto?, pero que hay que tenerlo. Eso no significa que uno tenga una política de acompañamiento al gobierno, ¿no? Y distinto es también que estos sindicatos tengan una política, es decir, hay un sector claramente que tuvo una política de acompañamiento al gobierno. Esto estuvo representado por UATRE y por algunos gremios, ¿no es cierto?, que hoy algunos de ellos se acercan a la CGT, ¿no es cierto? Esta es una realidad que tuvimos desde el comienzo de este gobierno, ¿no? Ahora, hay otros sectores que han continuado teniendo un diálogo y que a veces esos diálogos lo han expresado dentro del Consejo Directivo también. Digamos, esto está adentro de la CGT, esto pasa de manera permanente. El ministro Sica estuvo reunido hace poco con compañeros de la UOM. Eso significa que hay un diálogo, pero no significa que los compañeros de la UOM coincidan con lo que el ministro Sica propone o plantea. Significa que tienen el diálogo, lo escuchan. El problema que tiene este gobierno es que a veces cree que se sienta con los sindicatos, le dice lo que va a hacer y entonces es el diálogo. No, el diálogo ni de vuelta que se genera a través de me propone algo, decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, vemos cómo. Bueno, esta es la realidad que hay. Lo que, ¿no?, pasa que después, y cuando... Y estas, sí, son las dificultades que atravesamos también los sindicatos, ¿no? Claro. Ojo, esto no quiere decir que sea todo color de rosa. Esto es parte de las dificultades que atravesamos, ¿no? Lo que sucede que después de estas reuniones casi informales con representantes del gobierno e integrantes de diferentes gremios que integran la CGT, bueno, no se convoca a un paro, no se llega a ninguna medida concreta, ¿no? Entonces ahí es donde surgen las dudas de por qué se dilata tanto la cuestión. Bueno, pero por esto, en ese aspecto uno tiene que tener cuidado y ser muy prudente a la hora de exponer los temas. Cuando tuvimos con vos, Seba, antes de ayer, sí, la conversación, yo te decía que teníamos que esperar a la reunión del Consejo Directivo, porque la realidad es que una cosa es lo que transciende a través de los medios, ¿no es cierto? En un lugar aislado, ¿no es cierto?, le preguntan a uno de los compañeros y dice, la verdad, el gobierno nos desilusiona y entonces tendríamos que hacer un paro de 36. Ahora, ese compañero no tuvo ni siquiera una conversación, ni siquiera con su sector interno de la CGT. Simplemente le preguntaron y dijo lo que a él le parecía. Y esto se toma como que la CGT ya está anunciando un paro de 36 horas y esto no se discutió. Entonces, las repercusiones públicas que tienen las cosas que nosotros decimos, ¿no es cierto?, es muy importante que las cuidemos. A veces los compañeros, ¿no es cierto?, no cuidan ese aspecto. Entonces, en los medios estaba ya instalado un paro para noviembre. Y esto no había sido discutido dentro de la CGT. Se discutió y como ayer, no había sido discutido, sí, se discutió recién ayer. Ah, bien. Y como no había sido discutido, recién se empezó a discutir ayer. Y entonces la decisión aparentemente, se va a tomar en la semana que viene. Aparentemente. Entonces, nosotros, claramente, si a cualquiera de todos nosotros nos preguntan qué es lo que nos parece, entonces, por ejemplo, a mí, de manera personal, porque tampoco tuve una reunión con el Consejo Directivo de la Regional, ¿no es cierto?, si nosotros tuviéramos que decir qué es lo que nos parece, bueno, nosotros estaríamos más en condiciones de discutir la posibilidad de hacer una movilización. Hacer una medida de fuerza que esté representada por una movilización. Eso yo creo que es lo que más nos representaría a todos nosotros. Y a nosotros en la provincia de La Pampa, claramente, ¿no es cierto?, es lo que mejor nos viene. Si a mí me preguntan desde el Consejo Directivo de la CGT, entonces yo discutiría con mis compañeros y ese podría, por ejemplo, ser uno de los planteos o una de las propuestas que nosotros estaríamos haciendo. Bueno, esta cosa hay que discutirla de manera orgánica, porque si no, sale la CGT quiere hacer una movilización. Y yo no conversé ni con mis compañeros, no conversé. Nosotros venimos teniendo una trayectoria desde hace un tiempo a esta parte de ponernos de acuerdo con las otras centrales sindicales, ¿no es cierto? Entonces, también hay que conversar con los compañeros de las otras centrales sindicales, digamos. Hay que generar un diálogo que nos diga, bueno, vamos hacia este camino. Eso todavía no se hizo. Entonces, a partir de que la CGT tome decisiones la semana que viene, seguramente va a terminar saliendo a hacer una medida de fuerza. Seguramente será para la segunda quincena de noviembre, en algún momento. Bueno, pero va a haber un sector que va a convocar a hacer una movilización. Está entonces, claro. nosotros en nuestro pago chico y en nuestro espacio cotidiano, digamos, nos sentaremos con los compañeros de las otras. Primero nos sentaremos nosotros como integrantes del Consejo Directivo de la CGT a conversar entre nosotros qué es lo que nos parece más apropiado y luego nos sentaremos con los compañeros de la CTA, de las dos CTA que hay, y entonces a partir de ahí confluiremos en una medida común. Esto es lo que venimos trabajando, hemos venido trabajando y conversando entre nosotros en el último tiempo y nos ha dado un muy buen resultado, así que nosotros vamos a continuar haciendo esto. Muy bien. Generando el espacio de dialogar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tendría que pasar para que no se convoque al paro? ¿Cuál es el volantazo que tendría que dar el gobierno? No hay. Es decir, tendría que cambiar la política. Claro. Y no lo va a hacer. Es decir, el gobierno tendría que cambiar la política y no lo va a hacer. Entonces, el camino hacia el paro está marcado. El camino hacia la medida de fuerza. La cuestión es, ¿cuál es el momento? que esta es la otra discusión. Vamos a estar encima de la reunión del G20, entonces, ¿cuál es el momento en el que se haga la medida de fuerza? Bueno, esto es todo un tema que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo. Muy bien. Bueno, el jueves 8, el jueves de la semana que viene, es la próxima reunión. Exacto. Yo, si Dios quiere, voy a estar en esos días en Buenos Aires, así que si tengo novedades, claramente estoy a disposición para poderlas transmitir. Por supuesto, estaremos en comunicación, Luis. Muchas gracias, bueno, que tenga buen día. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Luis Fagiani, secretario general de la CGT.